dejando suavecito, que no se puede quedar así, solo para verlo junto con tu cuerpo, hay que hacerlo suavecito. Venga, no me hacemos los lados, vámonos de frente, poquito a poco. Izquierda adelante. Bueno. Más izquierda adelante. Bueno. Suave. Suavecito, con cariño. Venga, la izquierda adelante. Bueno. Suave. Venga, suavecito. Con todo el cariño que hemos llevado hoy. Venga, poquito a poco. Venga, venga, ya buena gente. Hola, mis costaleros buenos del amor.